vida es poco interesante. Probablemente igual que la tuya, ¿no? No importa. Lo que me importa ahora es contarte cómo me convertí en un experto en amargarme la vida. Ahora mismo estoy en el parque y te estaba contando lo que me acaba de pasar hace rato y que aún no resuelvo. Para estar aquí tuve que tomar muchas decisiones. Mi vida es un asco. Me quedé en que estaba dentro de mi departamento, casi decidido a entreabrir la puerta y ver si la señora o señor, porque ahora ha aumentado los enemigos, estaban. Bueno, solo uno. Estaba afuera de su departamento frente al mío, frente a la puerta. Vi y no había nadie. No se veía nada. No escuchaba nada. La lógica me decía que era momento de salir, pero no sabía si era lo correcto. Así que esperé, porque nada me garantizaba que al no escuchar ni ver a nadie fueran pruebas suficientes para salir tranquilamente a la calle. Así que tomé mis llaves y salí sin ver de mi departamento, sin cerrarlo y sin ver más que hacia las escaleras y bajar corriendo. Pequeño detalle, estoy viviendo en el último piso. Así que bajé corriendo hasta que llegué a este parquecito, el cual, por cierto, está muy bonito. Sí, cualquiera podría relajarse en un lugar donde, por ser domingo, está tranquilo. Son las 9 de la mañana y todo está relativamente en calma. Lo malo es que me preocupa algo más. Dejé mi departamento sin cerrar con llave. No puede ser. No sé si la señora o señor que vive al frente sigue allí. Y ahora, sumando lo anterior, no sé si él o ella sean delincuentes y entren a mi departamento, que no dejé cerrado, y se roben todo. No quiero regresar. Continuará. Guión: Juan Roberto González Cuyomani. Grabación de audio: Marco Aurelio Gutiérrez y Ernesto Vladimir Ramírez Arroyo. Personajes principales: como Josué, Juan Roberto González Cuyomani; como Clara, Saraí Sánchez Flores; como señor del 3, Anuar Ale Quesada; como Charlie, Ernesto Vladimir Ramírez Arroyo; como comerciante, José Antonio Robledo y Mesa; como clienta, Liliana Escobar Sosa. Edición: Juan Roberto González Cuyomani. Música libre con licencia Creative Commons. Una coproducción de México, El Árbol de los Mil Frutos, TL Ciudadana, Radio Guapo.